Muy bien, suenan, vuelan palos por allí, decían los amigos de La Vela Puerca. Un tema que por supuesto viene tan a cuento en estas épocas, donde cada día vamos viendo que por distintas razones y con distintas justificaciones siguen volando palos, ¿no? Estamos en comunicación con Victoria Moyano. Vicky, Néstor Elías en el estudio de La Retaguardia, un gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Está bien. Queríamos, obviamente te transformaste en una de las voceras de lo que tuvo que ver con la represión por el hecho de que estabas adentro de la fábrica con los trabajadores y que fuiste una suerte de paragolpes, si se quiere, o de garantías que nunca sabemos si se terminan de cubrir, lamentablemente, porque han avanzado igual, ¿no? Pero quisiéramos que nos contaras un poco cómo se vivió esa madrugada y esa mañana allí en la planta de PepsiCo. Bueno, mira, fueron en realidad 48 horas de tensión, ¿no? Porque sabíamos de que había una amenaza de desalojo, veníamos tratando de reunirnos con la jueza Mentasti para explicarle de que esto no se podía resolver con palos, como dijiste vos, y con represión, sino que era un conflicto laboral, y que eran por puestos de trabajo y cierre de fábrica, o sea, no tenía nada que ver con resolverlo con un desalojo y represión. Nunca nos recibió. Y entonces los trabajadores empezaron a prepararse para la peor situación, ¿verdad? Ya la noche anterior nos reunimos todos ante la amenaza inminente y bueno, el día mismo de la represión los trabajadores decidieron previamente resistir hasta el final, porque la lucha era por sus puestos de trabajo y justa. Entonces, nosotras junto con mi compañera Alejandrina decidimos acompañarlo sin dudarlo, ¿no? Porque sabemos además que cuando las fuerzas represivas actúan, lo pueden hacer incluso, siempre lo hacen brutalmente, pero arriba de un techo, con trabajadores y demás, podía ser una cosa sumamente peligrosa, y además porque nosotras venimos desde el principio acompañándolos, apoyándolos, junto con otros organismos, ¿no? Como las Madres de Plaza de Mayo, como Adolfo Pérez Esquivel, y como otros tantos organismos, pero que ellos han tenido una presencia y un seguimiento permanente. Así que fue de mucha tensión. Cuando ya la policía bonaerense subía a los techos, ahí fue una situación difícil porque además los trabajadores estaban en las alturas, subieron sin ningún tipo de medida de seguridad y yo realmente ahí tuve miedo de que hicieran una locura y los bajaran por la fuerza desde un techo, lo cual eso podía terminar en cualquier cosa, ¿no? Te quiero preguntar algo, no necesariamente es interrumpir tu relato, sino precisar algo, que yo tuve la sensación viendo las imágenes, ¿no? Yo amanecí alertada, como por vos y por otra gente, de esto que estaba sucediendo, que mensajes que nos llegaban por WhatsApp, pero cuando pusimos las imágenes, lo que veíamos era, sobre todo en la cara del comisario y de algunos policías de la infantería que estaba al frente, veíamos caras un poco desfocadas, como uno tuvo una muy fea sensación viendo las caras, quiero decir, no solo por la formación, porque parecía que la orden ya estaba dada, evidentemente, por todas esas cuestiones, sino porque además había algo en las caras que, como si estuvieran cebados, esa sería la expresión en el barrio, ¿no? Vimos gente cebada con querer buscar el episodio de violencia, ¿no? Como vamos a matarlo, ¿no? Esa es la sensación que daba mirando a la cara y escuchando. Se nos acaba de cortar la comunicación, vamos a tratar de reponerla. Le decía a Victoria, obviamente, esto que tuvimos la sensación muchos, ¿no? Que cuando estábamos mirando las imágenes, nos encontrábamos con un comisario que contestaba alterado, con prepotencia, con imágenes muy fuertes. Bueno, ahí retomamos la comunicación. ¿Nos escuchás, Victoria? Sí, las escucho. Bueno, te comentaba esto de que la sensación que teníamos los que veíamos a los policías era como que estaban muy cebados. ¿Ustedes veían eso, percibían eso en los acercamientos? Mira, tenían muchas más ganas de pegarnos y reprimirnos de lo que Evidentemente era en ese momento la orden que tenían, ¿no? Te digo arriba de los techos, porque previamente con las trabajadoras y todas las organizaciones que estaban abajo, se vio que la represión fue brutal, ¿no? Desencarnada. Ahora arriba empezaron las provocaciones. Las policías bonaerenses mujeres nos hacían gestos, ¿viste esos típicos gestos comunes de que te la vamos a dar? Sí. Así, y entraban todo el tiempo, trataban de provocar, ¿viste? Era una situación muy, muy difícil. Evidentemente, si no avanzaron más, era porque estaban viendo la situación, por eso nosotros no queríamos bajar. Claro, Si no había una comitiva que nos diera la garantía de que íbamos a bajar integralmente, porque lo que opinábamos es que si bajábamos en el medio de la fábrica nos iban a moler a palo. Y ahí fue cuando pedimos que no, que se hicieran presentes abogados, diputados, organismos de derechos humanos, y subió Zamora, subió Cristian Castillo, Nicolás del Caño, Natalia Salida, bueno, como garantía de que íbamos a llegar a la calle íntegros, ¿verdad? Claro. Victoria, la situación, pasaron unos días, hubo un fallo de la Cámara, exigiendo la restitución de un número pequeño todavía, pero de un número de trabajadores. Esto, por supuesto, no se dio. Hoy va a haber una marcha. ¿Cómo ves vos hoy, a varias horas de pasada esa represión, en qué punto está ese conflicto? Mira, la realidad es que el fallo de la Cámara Laboral lo que dice es que es evidente que la que está en la ilegalidad es la empresa y que los trabajadores tienen razón, ¿no? Sí. Que están mal despedidos y demás, que es algo que nosotros veníamos denunciando desde el principio, ¿no? Porque por un lado estaba la justicia penal intentando desalojarlos y por el otro lado la resolución que tenía que darse en la justicia laboral. Eso por un lado. A partir de eso, los trabajadores salieron de la fábrica diciendo: a nosotros nos han desalojado, pero es un paso más en nuestra batalla. Nosotros somos los que defendemos por nuestros puestos de trabajo y vamos a ir hasta el final, hasta que lo logremos. Entonces, en ese sentido, sería muy importante de todos esos trabajadores que se encuentran en condiciones de trabajo terribles, o están desocupados, o maltratados, o abandonados por sus sindicatos. Entonces se convirtieron en una referencia a nivel nacional importantísima. Yo creo que la convocatoria de hoy va a ser muy, muy grande, es muy amplia. Los están acompañando, como te dije, sindicatos, comisiones internas, trabajadores sueltos de todo tipo, centros de estudiantes, universidades, intelectuales, desde ya los organismos de derechos humanos, prácticamente en su totalidad. O sea, va a ser una cosa muy enorme, porque se convirtieron en una referencia de lucha por todo lo que los laburantes vienen viviendo, ¿no? Claro, Pero alguien tenía que dar un paso adelante y pelearla hasta el final, y creo que hoy va a ser un día muy importante. La convocatoria es enorme, ellos se sienten sumamente acompañados, y esto va a seguir hasta la restitución de sus puestos de trabajo, porque además, bueno, es justo, es legal, y es legítimo sobre todo, ¿verdad? Victoria, gracias por esta comunicación. Entonces nos estaremos viendo más tarde allí, marchando, andando, sí, en defensa de estos y de todos los trabajadores que hoy están atravesando un momento muy particular en la República Argentina y que desde un montón de sectores medios todavía no se termina de entender de verdad por qué es tan importante esto que se está diciendo, por qué es tan importante esto que se está haciendo, ¿no? Porque a pesar de haberlo vivido en décadas anteriores, la sensación es que todavía los medios de comunicación masiva están dando un discurso bastante lavado respecto del momento que se está atravesando en el país. Así que, nada, nos cruzaremos más tarde marchando, acompañando a los trabajadores de PepsiCo, y vuelvo a decir, a todos los trabajadores que hoy están atravesando por esta situación de inestabilidad, de inseguridad, valga la palabra, y de violación de sus derechos, ¿no? Bueno, nos vemos ahí, muchas gracias. Abrazo grande, compañera. Hasta luego. Gracias. Bueno, Victoria Moyano, nieta restituida, referente clara de los derechos humanos, una de las que estuvo allí presente en el momento pleno de la represión ahí en PepsiCo, y sin dudas, uno, vuelvo a decirlo, uno de los paragolpes para que desde un primer momento no fuera mucho más feroz de lo que fue la represión, una de las que puso al cuerpo, como tanta otra gente, en distintos momentos de nuestra historia, ¿no?